disculpas por no hacerte la vida más fácil. No sabemos cómo hacerlo. Seguimos en Radio Carbono, alimentando la depresión de los argentinos. Seguimos en Radio Carbono, alimentando la depresión de los argentinos. Usted puede escuchar este programa cuando prefiera, entrando a www.carbonoproyecto.net y buscando en la sección Radio Carbono. O bien, seguirnos en Facebook a través de la página Carbono Proyecto. No tiene como perderse. Este ruidito de fondo es el show de DJ y Antonio I, transmitiendo para Radio Carbono. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Estamos acá en este día con todos mis compañeros, nosotros somos los que robamos el banco. Y especialmente. ¿Qué querés ser fiscal? ¿Qué querés engarronar a gente? ¿Querés engarronar a mi familia? Acá estoy. ¿Qué? Porque no te di 200 mil pesos que vos me tiraste la zona para que yo robe ese banco. Ahora engarronás a mi familia y estás engarronando a gente que no tiene nada que ver. Acá estoy yo. Vení a buscarme. Nosotros somos los que robamos el banco. Vení a buscarme. Así que toda la gente no está saliendo. Para todo, y para usted, señor presidente, que haga algo. Porque todos son corruptos. Por eso nosotros salimos a delinquir. No podemos salir a delinquir y ellos solo pueden delinquir. Ellos solo pueden hacer plata. Nosotros venimos haciendo las cosas bien, no somos violadores, no somos nada. Así que también, eso va para los medios. Que no diga que somos violadores, porque no somos violadores, somos delincuentes. Delincuentes, robamos bancos, robamos lo que sea. Y acá que trabaja, soy yo. Estamos y acá están todos mis compañeros. Vení a buscarnos que nos vamos a recagar balazo. Ahora me quedé muerto. Bueno, yo también, mirá, esta y esta para vos. Me la voy a meter bien en la cabeza. Pedazo de gil, tú eres mi puta. Me dijiste que me iba a liberar la zona y no me la liberaste. Y ahí te recién acabamos de mostrar tu plata, que esa era tu entilla. Pero ¿por qué lo tiraron? Si vos me dijiste que iba a estar todo bien. ¿Te gusta ese chancho? Bueno, ¿y el arma por qué está en la nota denunciada? A ver, decime, el arma que le metieron al pobre muchacho. Ese muchacho es un albañil. ¿Quién provee de todo eso? ¿Quién provee de todo eso? Ahí está, para toda la gente, para que sepan que somos delincuentes, no somos violadores. Porque no somos ni unos violadores. Esto va para todo. Y con zona liberada. Sí, esto va para el presidente. El pueblo se está pagando el hambre mientras ustedes se llenan los bolsillos. Nada más que decir, acá está la banda del banco. Todavía no tenés a nadie de la banda. ¡A nadie! Acá lo tenés, acá. Venía a buscarlo. Radio Carbono te desea una noche caliente. Radio Carbono.